FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Cumbia masiva, economía sin vueltas. Cumbia masiva, meta economía y sabor. Cumbia masiva, jueves a las 5 de la tarde en Radionauta FM 106.3. Cumbia masiva, meta economía y sabor. Saque la cartera, pele billetera. Nos estamos acomodando. Ahí nos suben los volúmenes, Mariano, porque hace lo que quiere. No funciona. Ese lo traje. Mariano tiene el auricular encintado. No, es horrible. Muchísimo, que cuelgan las cosas. Es la crisis. Es el ajuste de Kicillof. Bueno, bienvenidas a Cumbia masiva desde La Plata, Berizo, podemos decir, ¿no? También. Sí, exactamente. Y Ensenada. Y alrededores. Y donde nos quieran escuchar. Un beso particular al Wichi. Al Wichi y toda la gente de Berizo y de la radio La Charlatana. ¿Qué le dicen Cata Peluda? ¿Por qué será? Pero no voy a decir por qué. Nadie va a decirlo, no, porque si no, esto es un viaje de ida. Pelearse con el Wichi, que es un compañero, por acá, por la radio, es un viaje de ida porque el tipo tiene contactos. Yo no tengo problema de pelearme con nadie por ningún medio. Ay, qué gata peluda. Vos también sos una gata peluda. Yo soy la gata peluda. Bueno, bienvenidos a Cumbia Masiva. Estamos acá en Radio Nauta 106.3. Ya nos pueden escuchar por la antena de la semana pasada. Lo repetimos por si hay uno que no escuchó el programa anterior, porque por ahí no pudo escucharlo por internet. Pero sus intenciones fueron buenas, quizás. Por ahí sí. A mi lado, voy a decir izquierdo, está el doctor de la economía, Mariano, feliz y contento. ¿Cómo le va? Bien, feliz y contento estoy. Lindo. Qué bueno. Día. Calor hace, está 10 lindo. Puntos, sí. Un calor bárbaro. Yo me fui con 3 sacos a trabajar. ¿Pero salí? ¿No viste el pronóstico? 6:30 de la mañana salí, ¿eh? Parecía toda una mierda a esa hora. Todo era tormenta, nieve y neblina. Pero igual es que a esa hora no importa el clima, en realidad. No, es demasiado temprano. No, muy temprano, porque la vida del trabajador no es fácil. No. Mira, trabajador. Y a mi lado derecho, izquierdo, sí, también, está la escritora sensual, atrevida, locutora, periodista. Gracias. Multifacética, Kimei Figueroa. ¿Cómo le va? Muy bien. Estaba buscando, ¿sabes qué? En internet, pero... Boludeces, no, como sí, siempre. Pero como dijiste, el doctor... ¿Cómo llamaba ese doctor que atendía niños por televisión? Sokolinski. Mariano es como el Sokolinski de la economía. Eso quería decir. Sokolinski era de mi época. Pero no fui tan, rápida. La pichina, ¿cómo se llama? Esas cosas, la pichina sería como la plusvalía. O como el dólar blue. Un tema recurrente. ¿Cómo anda la pichicha? Ah, pichicha decía. No sé si decía. La pichina. Eso es otra cosa, me parece. Eso es otra cosa. Pero hablaba de eso. Hablaba de eso que yo estamos queriendo decir, creo. Bueno. No lo sé. ¿Qué onda? Bien, loco. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tenemos un montón de cosas para hacer. Hoy tenemos banda de información, como siempre. Pero no banda. Pero no banda musical, ¿no? No, porque hay banda. Lo vamos a ir Nosotros queremos generar expectativa, no sí, es todo lo así vamos que... ir, lo vamos a ir salteando para que no sea siempre una joda. Nos gusta el suspenso, como siempre lo decimos. Sí, así es. Mariano Félix, vos con tu micrófono de Queen, podés decir las vías de comunicación. Por supuesto. Radionauta. Por supuesto. El teléfono Radionauta 451-6917. Tenemos correo electrónico, dijimos radionautafm@gmail.com. Radionauta.com.ar para escucharlo online. Y para escuchar los programas antiguos. Y para escuchar los programas antiguos, si los cuelgan. Si los cuelgan, pero creo que las colgaron ya. Mirá. Si no, lo colgamos del colo. Si no lo colgan, lo colgamos. Y no precisamente del cuello, dice. No, eso lo prometió él, así que... Pobre. Pero no necesariamente es malo eso. Hay gente que le gusta. No, pero... Eso es masoquismo, querido. Sí, pero él lo hizo como una tortura, creo yo. Dijo, si yo no hago esto, ustedes hacen esto como una especie de... Capaz que nos está engañando. Hay gente que sí, hay gente que está a favor del sadomasoquismo, pero es que bueno, eso es otra cosa, es otra historia. Eso es para otro programa. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de Wang Chan Ken? Sí. No sé, pero el nombre me parece conocido. El coso era, ¿cómo se llama? Kung Fu. Sí. Kung Fu Panda. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió Kung Fu? Averigua. Y ya vas a ver. Aparte de ser un doctor de la economía, sos ahorcados. Un doctor en cuestiones generales. Sí, muchas cuestiones. Y averigua también uno que tuvo un problema, una situación similar, un miembro del gabinete de Kicillof. ¡Ah! Kicillof, el mismo que hablamos el programa pasado. Kicillof. A la hueva sentir. Kicillof. Bien. Bien, Marian. Kicillof, su patilla de prócer que se claro, hace. Es ex San Martín, porque es más cortita hasta las patillas. Están sí. Subiendo. ¿Y qué pasó? En la crisis. Y se mató. Se murió. De una manera. Y lo que se dijo en su momento, en Uruguay, en una conferencia. ¿Te acordás? Hace como dos años o uno. Varios años. Sí, pero hace poquito fue, ¿no? Tampoco, o sea, no, claro. ¿Pueden socializar años. La información? No, no te podemos decir. Se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno. Pedro, ponele. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el hecho? Estaba en un hotel, en el marco de una conferencia internacional, no sé qué, que se hacía en Uruguay. Y lo encontraron muerto. Ah. Pero lo que se dijo en ese momento era que estaba en... Era una circunstancia similar o parecida a la de Wang Chan Ken. ¿Pero cuál es la circunstancia de Wang Chan Ken? Porque tampoco la dijimos. La del Colorado. La del Colorado. Ah, la del Colorado. Claro, que se fue de mambo, digamos. Y bueno. No sufrió. No cumplió con sus responsabilidades. Y así le fue. Así que sí. Me hizo una seña rara que no terminé de entender. Bueno, no importa. Como la concha y señal. Yo te la escribo. Es la concha y señal. Bueno, ¿qué querés decir, Belén? Nada, que tenemos. ¿Qué? ¿Que tenemos la entrevista acá? No, una canción. Una eso canción. Nos dice. Ah, es el nos símbolo llamaron de canción. Para pedir una canción. No, no. Ah. Va a haber una canción. Ah, listo. Esto significa canciones, la concha y señal. Claro, yo me confundí, no entendía muy bien qué me quería decir con eso. Pero mirá lo que me puso aparte del papelito. ¿Qué mierda? Entrevista, cualquier cosa. Aparte, nos llamaron para pedir una canción, nada que ver. Bueno, vamos a hacer una canción. Bueno. Como nos pide Pablito. Sí, vamos a hacer una canción porque ya se aburrió. No sabemos cuál es el tema igual. Sí, porque Pablito quiera. Es un tema que yo voy a llamar, es del Retutu. Ajá. El chabón este... estuvo en cuestión de peso. Sí, es verdad, eso yo lo él algazó y saltó a la fama. Así que vamos a escucharlo porque podemos aprender a cuidar nuestra salud. Y ser famosos. Y ser famosos. Y ser famosos al mismo tiempo. Todo. Así que vamos a escuchar este tema de Retutu y vamos por más información. Exactamente. Porque hace tiempo. Esperaba este momento. Lloré extrañando tu querer. Si no te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. Estamos en Cumbia Masiva y Federico Bocos es el entrevistado que viene ahora, exactamente, con B corta. Como vaca, pero Bocos. Exacto. Sí, continuamos en Cumbia Masiva, meta de economía y sabor. Y como lo comentó Mariano Feliz, se viene la entrevista con Federico Bocos. Él es sociólogo de la UBA, ¿no, Kimei? Como vos decías. Exactamente. Así no, es. Sociólogo de la UBA no, es sociólogo y es docente de la UBA. Claro, tal vez pueda ser sociólogo de la también UBA, pero puede no ser, lo sabemos. Claro, exactamente. Es un claro, no, no vamos a preguntar tenemos. Ahora cuando nos comuniquemos. Así cuando es. Cuando nos hagan así. Cuando nos hagan el gesto de cuando un perro... Un gestito de idea, ahí está, sí. Mira, ahí está llamando. Así que, como tiene que ver así la cumbia y como tienen que ver la economía, algo importante son los trabajadores y las trabajadoras. Así que estamos en comunicación acá con Federico Bocos para que nos comente acerca sobre las organizaciones de los trabajadores el día de hoy. Hola, Federico. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos. ¿Cómo te va? Bien. Sí, llamábamos para charlar con vos un poco, viste, vos hace rato largo, desde donde yo te conozco, digamos, trabajás en laburo de formación sindical con organizaciones de laburantes de base, digamos, ¿no? Con comisiones internas en distintos de trabajadores y trabajadoras en distintos gremios, digamos. Y nos parecía interesante en este marco, digamos, conversar contigo sobre, bueno, cuál es la importancia que tienen hoy por hoy en el sindicalismo argentino estas comisiones internas, qué papel cumplen en la discusión, en las luchas, digamos, contemporáneas. Y a partir de ahí, bueno, poder conversar sobre cuál es la importancia del laburo de formación en esas organizaciones o en esos organismos. Bueno, mira, justo hoy dimos un taller de formación sobre el rol de delegado para un sindicato que es muy particular porque es el sindicato de los trabajadores impositivos, se autodenominan, es el sindicato de los trabajadores de la AFIP. Y justamente problematizamos sobre el rol de los cuerpos delegados, donde lo que uno observa es una motorización en este sindicato o en varios muy importante de un incremento en la participación de trabajadores, ¿no? En la medida que hay un crecimiento, digamos, del empleo, cierta estabilidad, o también motorizada por las mismas organizaciones y por la misma lucha y conflicto, vemos que se está pudiendo responder a las necesidades de organizar en los lugares de trabajo, ¿no? Esto es fundamental para frenar, digamos, la arbitrariedad patronal y también para que los sindicatos tengan una información de lo que está sucediendo, digamos, cotidianamente. Esto, a diferencia de otros países, es muy característico y particular del movimiento obrero argentino, donde los delegados de base empiezan a desarrollarse en la década del 30 y ya después en el 45, 46 empiezan a tener una masividad tal que en el famoso Congreso de la Industria se pide por favor frenar a los cuerpos delegados. Claro. Y hoy hay una situación muy interesante donde también a partir de determinados procesos de revitalización sindical hay una convocatoria y una sumatoria de participantes por parte de la juventud que hace, digamos, que genera un desafío de cómo se vuelca de determinado activismo o la actividad sindical que en cierta medida está tan denostada. Claro, y que hay como un nuevo ciclo, digamos, una nueva alza en esa participación, digamos, pensando en lo que fue la etapa finales de la convertibilidad y el principio de los 2000, que también había, por lo menos en los estudios que hay, que marcan como que en ese momento también hubo una alza en la participación popular en el marco de estos espacios sindicales. sí, uno podría pensar que los sindicatos, digamos, el esquema previo y tradicional de resolver algunas cuestiones a nivel de dirigencia, eso ya no alcanza y, digamos, necesitan por una determinada situación a saldar, sumar participación, cuestión que muchas veces esto también renueva la dirigencia. Esto lo vemos en determinados procesos que aquellos que coordinan o en los gremios se ponen al hombro, digamos, las tareas de una formación constante. Después esto implica cierta referencia en la propia organización y en la misma medida la necesidad de crear espacios institucionales como para que esto sea contenido, digamos. Esto es muy interesante porque estos proyectos fundamentalmente están motorizados desde sectores juveniles que ven, que analizan que con lo que estaba no alcanza y es necesario resolver críticamente las situaciones a veces de contratación fraudulenta, resolver también en algunos gremios también lo que sucede es que vos tenés que el desafío de frente a la recomposición salarial también plantear los valores también de una solidaridad y fortalecer la identidad como trabajadores. Esa es otra línea de trabajo también fuerte, porque la tendencia hacia el consumo de bienes es muy fuerte y eso en parte es contraproducente, porque si nada más se queda en la lucha, digamos, por el salario, ese es una situación bastante limitada, digamos, como expectativa, ¿no? Claro, porque aparte de la lucha salarial, lo que hay es una lucha y un trabajo fuerte de las comisiones internas de base por las cuestiones vinculadas a las condiciones de medio ambiente de trabajo y otras cuestiones que están directamente vinculadas con lo que pasa en los lugares de laburo. Seguro, digamos, hay un tema, bueno, la provincia ahora aprobó los comités de higiene y seguridad a nivel de los delegados. Esto creo que abre un trabajo, un espacio interesantísimo para desarrollar, y que es una legislación que era fruto de la provincia de Santa Fe, ¿no? Ahí realmente aparece como interesante justamente poder una línea de trabajo que alimenta da la posibilidad de renovar y fortalecer el sindicato en un aspecto que a veces el propio delegado se siente desbordado, ¿no? En provincia aparecían los comisacep, ¿no? Claro. En un momento, y toma el proyecto, digamos, de varios países, el español, el venezolano, de darle fuerza a los delegados de prevención. Es un modelo sumamente sumamente interesante, ¿no? Y ahí una preguntita respecto a porque hay un debate respecto a cuál es el papel de los delegados. Que soy docente universitario y en el gremio donde estoy, en ADULPA, acá en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, los delegados, según estatutariamente, más que representar a sus compañeros de trabajo en los lugares de laburo, son representantes de la comisión directiva en el lugar de trabajo. El rol del delegado es algo disputado, más allá de lo estatutario, ¿no? Igual. Mirá, esto es una orientación, digamos, que a resolver por cada línea política, porque si uno va a lo que plantea la legislación, digamos, lo que se plantea una doble representación de los delegados. Por un lado, lo que aparece es la representación de los trabajadores hacia el empleador y hacia el sindicato, y del sindicato hacia los trabajadores, y al mismo tiempo el delegado también representa a los trabajadores frente a una autoridad de aplicación, digamos, que intervenga en una inspección. Es decir, es un rol sumamente complejo, y ahí hay que ver qué tradiciones aparecen, qué líneas de trabajo pueden surgir, y es un debate que a saldar y plantear dentro de cada organización como para poder desafiar, digamos, en relación a los principios, la política gremial que tenga cada sindicato. Esto se plantea de una u otra forma, ¿no? Federico, Belén Garuti te saluda, ¿cómo andás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No se escuchó el nombre de pila. Ah, Belén. Inés, ¿cómo estás? Bien. Te hago una pregunta, Federico. ¿Vos qué crees? ¿Qué rol cumplen las mujeres trabajadoras ahí en los gremios? Y quería saber si ves algún aumento en la participación femenina en los gremios, donde vos hayas estado como capacitador o participando o más. Mira, yo justamente, bueno, los proyectos que estoy comentando tienen que ver con mi tarea en el programa de apoyo a la formación sindical del Ministerio de Trabajo, y ahí trabajamos con varios sindicatos que están planteando diferentes aspectos o problemas. Digamos, la perspectiva que se plantea es pensar el sindicato, que muchas veces hay una visión muy centrada en lo institucional, es pensarlo conformado fundamentalmente por sus trabajadores, y pensarlo desde que los trabajadores se involucren, participen y puedan generar una política dentro del sindicato. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un proyecto en particular que plantea la línea de trabajo el desafío de estimular la participación femenina, cuestión que, si uno lo ve hace en este sindicato en particular, unos 15 años, estaba totalmente vedada la participación. Uh-huh. Hoy las compañeras toman fundamentalmente la ley de cupo como un recurso, pero que tienen que dar una disputa muy fuerte en el interior para que se respete. En este sindicato va a haber elecciones y no fue nada sencillo que se respete. Y el hecho que este curso que está desarrollándose desde octubre del año pasado haya planteado fundamentalmente la necesidad del involucramiento y el empoderamiento de las mujeres, generó tensiones para que se respete el cupo, porque las propias compañeras iban a impugnar las listas si no se desarrollaba, si no se les permitía su participación. Incluso, bueno, el reclamo va más allá de ocupar, digamos, puestos simbólicos, que muchas veces son las vocalías, puestos casi más decorativos incluso, sino, bueno, las comunidades están planteando la necesidad de ocupar puestos de mayor jerarquía, y no solo eso, sino que el desafío está planteado cómo estimular la participación de las mujeres para crecer en la base, ¿no? Para que haya más representación de delegadas y considerar también la dificultad que tienen las compañeras en participar, dado que lamentablemente también tienen que dedicarse y abocarse a las tareas, queda relegado también su trabajo a las tareas domésticas en el hogar, y bueno, para los hombres nos resulta mucho más fácil, ¿no?, involucrarnos y participar políticamente. Bueno, todo esto está puesto en cuestión y motorizado. Esta organización tuvo un congreso en marzo y participaron 350 compañeras, donde esto está convocado constantemente a estimular su participación. Es decir que esto es bastante reciente, tiene un par de años, y lo que era la Secretaría de la Mujer está motorizando todo un trabajo desde una perspectiva de género integral, no tomar la mujer en su rol aparte, digamos, ¿no? Claro. Y una última cosita, para ir cerrando. ¿En los conflictos, digamos, salariales, sindicales que hoy está habiendo, cuál es el papel que las comisiones internas, que vos ves que las comisiones internas están teniendo en los principales conflictos del momento? Mirá, es una pregunta muy compleja. Yo lo que se está viendo es que la negociación paritaria la están en sobre todo dirigiendo a nivel de las comisiones directivas. Lo que sí uno ya desde hace unos años ve es que las paritarias no se cierran únicamente a nivel de la dirigencia del sindicato nacional, sino que uno lo ve, por ejemplo, en los sindicatos docentes que tienen que refrendar esa negociación con asambleas, y después también no es sencillo que se están, digamos, cerrar una negociación sin la participación. Ahora uno podría pensar que tiene un costo. No es lo mismo que lo que pasaba hace unos 5 o 8 años, donde, digamos, ahora hay una mayor participación y protagonismo de los trabajadores en sus lugares de trabajo, fundamentalmente porque hay un fortalecimiento de los trabajadores en general. Entonces, no es sencillo llevar una paritaria sin que los trabajadores haya algún tipo de conformismo al respecto, ¿no? Digamos, es una situación bastante, bastante delicada en general, y uno lo ve en determinados sindicatos donde esto sí está sumamente aceitado. Puede pensar, por ejemplo, en el subte, donde, bueno, ahí hay un protagonismo del cuerpo de delegados desde hace años, y el sindicato que tiene inscripción, que no tiene personería, negocia, digamos, por su fortaleza, más allá de lo que plantea incluso la legislación vigente. Claro, claro. Bueno, Fede, gracias por la comunicación. La verdad que estuvo muy interesante, muy claro, y nos parece que aporta mucho a los debates que nosotros acá desde Cumbia Masiva intentamos plantear para que los oyentes y las oyentas puedan tener elementos para pensar y para problematizar estas cosas. Dale, bueno, cualquier cosa estamos al tanto y seguimos comunicando. Dale, te agradecemos mucho. Bueno, estuvimos hablando ahí recién con Federico Bocos, sociólogo, docente de la UBA y compañero que trabaja hace muchos años en formación sindical con organizaciones de base. Todo muy bueno, muy claro quedó. Apostamos ahí el tema de la mujer. A ver, volvemos a hablar de la mujer que reproduce la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cómo sí. se ve en las fuerzas en los cuerpos delegados? Me mantuve callada para no arruinar el cierre de la entrevista como... Muy bien. ¿Sí? La última vez. Está bien. Estuve correcta. Sí. Diría mi abuela. No chocaste dos veces con la misma piedra. Bien. En este caso no, por lo menos. En este caso no, pero me ha pasado, en la vida en general me pasa. Muchísimo. Pero hay que chocarse para darse cuenta y aprender, querido. Sí, bueno, viste, pero a veces... Bueno, vamos a un temita de Mar Azul que se llama Luna de Miel. Y continuamos en la segunda media hora de la primera media hora de Cumbia Masiva, Meta Economía y Sabor. Y todo el mundo haciendo palmas arriba. Cumbia, nena. Hey. Así mi amor, para vos, amar azul. Tu imaginación me programa el vivo, llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música, entro en tu cuerpo. Cometa, Heidi, cúpula y ensueño. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Dice así mi amor. Para vos, hey.

extendido, whatever. Cierre de la ventana. Cierre de la ventana, Hudson. Cierre of the window. Hudson, Quilmes, Avellaneda, ahí presente siempre. Bueno, bien, después de este momento de gilada, continuamos en Cumbia Masiva y tenemos una sección que le podríamos titular Ni Una Menos, ¿no, Kimei? Y es el título que se le dio a... que empezó, fue una campaña que se lanzó por las redes sociales a partir de lo que del último caso de femicidio, que fue el de Kiara, uh-huh. En Rosario, de Kiara Páez, que tenía 14 años. Sí, esta nota fue, digamos, esta noticia, perdón, fue una noticia que nos convulsionó, digamos, que venimos nos con... Nos convulsionó. Que viene con, venimos con femicidios prácticamente cada 15 días, sí. Que son noticia. Pero bueno, este caso es de una chica que era muy joven, ¿no? Este, que bueno, ahora podemos ir contando un poco cómo fueron sucediendo los hechos. Igual fue, transcurrió esta semana. Sí, esta semana fue. Kiara la encontraron enterrada en el patio de la casa del abuelo del novio. Que del que no sabemos el nombre, ¿no es cierto? Está como... M. Las notas figuran M. Nosotros buscamos información en la red de periodistas Cosecha Roja, que está buena para recomendar también, que está siempre buena. Tiene la información que está piola. Y bueno, y aún está preservado el nombre del asesino, digamos, ¿no? Mientras que de Kiara ya sabemos un montón de cosas, de él todavía no sabemos nada. Tiene 16 años y Kiara tenía 14. Así es. Eran y pareja ellos eran dos. Eran pareja. Así es, ellos dos eran pareja y Kiara estaba embarazada más o menos de un mes y medio. Exactamente. Y ellos tenían un embarazo no deseado porque por lo que contaba la mamá de Kiara y más, decían que ellos no lo querían tener. Y a partir de esto, pasó el fin de semana pasado, si mal no sí. recuerdo, ella estaba en la casa de las amigas, ¿no? Como... Sí, ella estaba en la casa de las amigas, en un momento sale para ir a visitar, se pega una escapada, digamos, como cualquier piba, para ver a su novio, sí. Y a partir de ahí ya no vuelve. Las amigas empezaron a mandarle mensajes para ver dónde estaba, se dieron cuenta que la que respondía del otro lado no era ella, y entonces le avisan a la familia. A partir de ahí se inicia una búsqueda en la que el novio participa también. Y la familia del novio. La familia del novio, muchos vecinos se movilizaron para encontrar a Kiara. Y en el momento que llegan a... que la búsqueda también llega a la casa del novio, es cuando su padre lo entrega. El padre era policía también. Sí, sí. Lo entrega y sí. Diciendo que el hijo había confesado que era culpable, ¿no? Claro. Que había matado a su novia. Sí, el niño confiesa y desde ese momento meten preso a toda la familia, abuelos incluidos porque vivían con los abuelos, con los padres y todo. Entran todos en cana y las últimas noticias fue que ayer liberan a los abuelos. Sí. En primera instancia. Y ahora siguen detenidos todos. Pero bueno, lo que dice la justicia es que este chico no puede haber hecho esto solo, digamos. Esto de cavar un pozo tan rápido, aunque lo demostró que podía hacerlo y más, pero dice que todo este crimen, realizarlo solo, es medio imposible. Digamos que necesitó ayuda de alguien y obviamente está incluida la familia en esta sospecha. Claro, en el allanamiento de la casa del pibe encuentran ropa, encuentran un colchón con sangre. Entonces a partir de eso se inicia empiezan a no me salen las palabras judiciales, ¿viste? Esas palabras que son medias extrañas. Te digo alegato, sí que no, pero no es. Alegato, pero no sé lo que es, claro. Se llevan preso a la familia del pibe también, ¿no? Que son los abuelos, que son los padres. Y lo que surge a partir de todo este caso de Kiara y de los que vienen surgiendo a partir de diferentes femicidios, que son 277 en lo que va del año, lo que fue, en el 2014 fueron 277 femicidios. Prácticamente uno por día. Bueno, claro. Okay. Y donde 23 y víctimas y 11 victimarios eran adolescentes. Entonces, como que dispara un montón de cosas a pensar, ¿no es cierto? Primero... estas las causas pasionales, cuando se las dicta de causas pasionales, uh-huh. Que en realidad la mató porque la mató, es machismo, es un femicidio, no hay una causa pasional, no es una causa el embarazo o los celos, una causa de asesinato ropa. O la ropa. Y nos hacen pensar un montón de cosas más, ¿no es cierto? De cómo esta justicia patriarcal sigue como dictando sentencias que son, viste, perversas, que por lo menos a mí lo que te enciende, viste, te... Me sí, vuelvo sí, loca. Sí, sí, sí. Y más allá de la justicia, que quién es el primero que abre la puerta al debate de la sociedad o del resto de la gente, son los medios, que los que hablábamos también pensando acá lo que íbamos a decir, pero los medios son uno de los que tienen estos disparadores, ¿no? Como veíamos en el caso de... Nosotros veíamos las comparaciones, esto del caso de Melina, comparado con el caso de Lola, si recuerdan, sí. ¿Te acordás que May? Que en el caso de Melina decía una fanática de los boliches a Melina. Acá tenemos la nota porque... Ahora es terrible. Esto es del Clarín, ¿no? Claro, que fue la que fue tan polémico también, ¿no? Que empezó... El titular era una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Y vos te ponías a leer un poquito de la nota y decía, la vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Pum, viste, ya está. Ya está, ya la condena. Hija de padres separados, dejó la escuela, le gustaba el boliche, ¿no? Y toda una descripción de la vida de la piba que no tiene nada, o sea... Lo que busca es justificar el hecho de la mataron. Exactamente. Sí, que dice que tiene 17 años y que no trabaja. No, digo, ¿cómo se justifica si fuese un pibe de Palermo que mató y chocó? O sea, si se juzga estas cosas, ¿no? Y después veíamos como en el verano este caso que levantó tanto polvareda, digamos, que fue el caso de Lola, la chica esta... con Uruguay. De que era argentina, que estaba vacacionando en Uruguay, uh-huh. Clase media alta. Entonces ella era una joven estudiante, viajera, etcétera, ¿no? Unas descripciones positivas, pero porque tenía plata de alguna manera, ¿no? Entonces, cómo los medios marcan a las mujeres y que en realidad es el reflejo de cómo la sociedad nos ve o nos juzga. Y ahí también la justicia, ¿no? O sea, de la justicia cómo, a partir de eso, que puede no dejarse inculcar por los medios, pero es una justicia y tenemos medios de comunicación también muy machistas y que de ahí partimos, ¿no? ¿Qué pasa con qué bola se le da a los que mataron a Melina? ¿Qué bola se le da a los que matan a Lola? ¿Qué bola se le da a los que matan a esta chica Chiara, ¿no? Que igual ya... Claro, son casos que están atravesados no solo por cuestiones de género, sino también por cuestiones de clase. Exacto. Es algo que va enganchado, digamos, porque es esto que decías, lo de Lola, de repente era una chica estudiante y viajera y Melina una chica que no tenía rumbo, ¿viste? Y una piba que usaba piercing y que le gustaba usar calzas, le gustaba salir a bailar. Y lo que pasaba también en este caso, que otra vez Clarín vuelve a pisar el palito y pone como titular el embarazo como... Un titular parecido como embarazo puede ser la causa que desate la violencia. Claro. Embarazo otra causa de muerte de mujeres, una cosa así, pero como si la justificación de que la muerte de Chiara es su embarazo adolescente, ¿no? Como una justificación. Y nosotras y un montón de movimientos y un montón de feministas y comunicación popular quiere transmitir otra cosa, digamos. Que los femicidios son femicidios, las matan por ser mujer. Sí, porque estamos en una sociedad, como ya repetimos, machista, patriarcal, ¿no? De condena a las mujeres, de vulneración de los derechos, y se mata por ser mujer, por eso está el título de femicidio. Y de cómo se ve esto de que, por ejemplo, la otra vuelta aprendí Crónica, y Crónica, viste, que tiene más, no sé, es más amarillo y más, sí. Tiene menos línea que nada, más cuadrado que no sé qué. Otro crimen pasional, directamente. Sí, ¿viste? Sí, cuando ya está queriendo romper con algo, sí. Crónica, bam, grita, tan, tan, tan, crimen pasional, listo, no te quedó, claro. No te deja otra. Y lo que se desprende también ahí que es la idea de las parejas, ¿no? De las relaciones, que ya le hemos tocado por ahí con un poco de humor acá en el programa, uh-huh. Pero también esta idea de amor romántico que termina, viste, como destruyendo, porque es un amor romántico, idealista, que perdona todo, a pesar de cualquier cosa, y termina escondiendo síntomas de violencia en una relación. Claro. Sí. Entonces, que vemos que surgen en la adolescencia también, que vienen desde las relaciones desde cuando somos más chicos, de lo que reproducimos, de lo que vemos, de lo que nos enseñaron, no solamente de gente grande, ¿no? Porque este caso es de dos adolescentes y que no sabemos cómo va a seguir esto, si el pibe va a decir que sí, pero si es además hijo de comisario, si el tipo va a justificar con que estaba mal, que no puede creer que esté embarazada, con que estaba deprimido, porque siempre hay una justificación a la muerte, ¿no? Incluso, yo me acuerdo cuando estaba, que prendí el tele en el laburo y estaban dando, que habían encontrado recién a Chiara, como el periodista tiene, bueno, pero ¿es posible que él no sea el padre y eso haya sido claro. El motivo por el cual la mató? No estoy justificando, dice, pero puede... Pero de hecho lo estaba haciendo, digamos. Claro, diciendo. Está en un medio que te escuchan millones de personas. Rescatate, que sos un generador de opinión. No sé. Rescatate, mínimo de rescate, ¿viste? Pero... Pero no, es a propósito, es porque generan eso. Y lo que vos decías, Kimei, o sea, esta familia sabiendo no que lo estaba haciendo, después mostraban imágenes que después de la muerte de Chiara comiendo un asado en la zona donde estaba el cuerpo de la piba, como demasiado, demasiado bizarro y demasiado poca toma de conciencia de lo que había sucedido, digamos, esperando que se iban a poder escapar de esto, ¿no? Pero el pibe, bueno, confesó. ¿Pero qué pasaba si el pibe no confesaba? ¿Dónde quedaba este caso? ¿Si se encontraba el cuerpo de la piba? ¿Quién es el culpable, no? Sí, y a partir de esto surge esta campaña que se llama Ni Una Menos, uh-huh. que se movilizó bastante por las redes sociales, uh-huh. digamos, con diferentes imágenes, incluso creo que participó Liniers, incluso, para contar así, no ahondé mucho, pero había como críticas también a la imagen de Liniers, porque vieron que es una nena con un, no sé cómo se llama, a mí no me gusta Liniers particularmente, pero sí, sí. Un la personaje con, claro, una mujer como enojada también salió como a compartir, se compartió en muchos muros, digamos, la crítica de, bueno, que no somos nenitas, somos mujeres que somos asesinadas, como también sacar la imagen de inocencia de la mujer. Okay. ¿Qué sé bueno, yo? Es algo sí, de debatir. Sí, se puede debatir, pero bueno, es uno de los personajes de Liniers. Y él se comunica por eso. No voy a justificar ni nada, tampoco pongo las manos en el fuego, ¿no? Pero bueno, sí, obvio, cada uno, son casos graves. Digamos, obviamente que la inocencia no está acá en discusión. Pero bueno, es esto, digamos, se está convocando en muchos lugares del país esta convocatoria. Y otra cosa que hace ruido es que el Gobierno Nacional Popular lo toma como bandera. No, Aníbal Fernández ya salió con un papelito 3 Ajá, sí, lo vi. De junio al Congreso. Y también eso levanta un montón, ¿viste? Que nada, levanta un montón, digamos, duele de una manera que te tomen la bandera de la lucha de femicidios porque, digamos, el responsable de políticas públicas, responsable de cuidar la vida de las mujeres, es el Estado, digamos. Y salir con un papelito que vas a marchar, digamos, es ser un cara rota. Obviamente estamos en campaña y se la juegan todos, ¿no? Lo mismo Jessica Sirio, la esposa del flamante intendente de Lomas de Zamora, mi localidad, también salió, bueno, pero es como que nadie se hace cargo, digamos, de los femicidios, es como que no hay una responsabilidad real, ¿no? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale este machismo? ¿De dónde sale que se sigan matando mujeres, no se culpe? Porque tampoco se condena. Bueno, y a partir de esta campaña se convoca una marcha el 3 de junio al Congreso, que se va a hacer, ¿qué es esto? Hay convocatorias en todo el país y acá en La Plata va a ser en Plaza Moreno, por ejemplo. Nada, para convocar, para avisar que se va a estar movilizando la bandera es basta de femicidios, ni una menos. Y nada, el 3 de junio. ¿En qué es el horario tarde o mediodía? ¿Sabes que no lo sé, Mariano? Me hice la pregunta que no lo sé. 3 de junio creo que cae domingo, miércoles. Miércoles cae. Debe ser a la tarde. Debe ser a la tarde. Pero cuando tengamos la información la vamos a compartir. Sí, por supuesto. Así es. Bueno, y hasta ahí tenemos informando sobre el caso de Chiara. Si acá un oyente nos pone, aguante Liniers. Aguante Liniers, Melissa. Sí, bueno, esto lo de los medios de comunicación, ¿no? De cómo juegan, de cómo son los roles. Cada periodista, cada artista lo muestra como puede, digamos, lo interpreta. Obviamente estamos lejos de que seamos feministas y se van rompiendo de a poco espacios, cadenas, discusiones que de a poco se van ganando y cuesta. Claro, lo importante es reforzar estos espacios de comunicación popular, digamos, claro. Donde podemos decir las cosas como realmente la vemos, que es obviamente es un proceso re largo, pero que hay que hacerle el aguante. Hay que hacerlo, sí. Así que estaremos presentes ahí el 3 de junio, miércoles, allá para pedir justicia por estos femicidios y para que la justicia tampoco sea machista, ¿no? Ni patriarcal, porque bien, vamos a juicio y no se resuelve nada. En general pasa eso. Y en general pasa eso, no encontramos. Hoy buscábamos, ¿qué pasó con el caso? La revisábamos. Nada, no. El ADN del hijo del hijastro. O sea, seguimos buscando culpables donde no soy porque también hay una complicidad. Sí, y aparte, la policía suele hacer las cosas todas mal. Casi te diría que a propósito en muchos casos, para anular las pruebas, después no se puede, legalmente no se puede juzgar a nadie, digamos. Claro. Acá un hijo de un comisario, ¿qué posibilidad en un pueblo de Rosario va a ser juzgado? O sea, yo no lo creo, pero bueno, esperemos que sí, que se haga justicia, pero bueno, hay que seguirle caso, porque por ahí lo vemos preso, pero el año es libre y al año matando a otra persona, a otra mujer seguramente. Bueno, vamos a otra. Sargento era el papá. Sargento. Sargento de la Policía Provincial. Terrible, de un pueblo, de Rosario, listo. Yo no sé, igual, no quiero darlo por perdido. Pero sí,

porque hay ricos y hay pobres. No es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado. En cumbia así Mariano canta su canción de su columna, la cumbia de la plusvalía. Y llega la cumbia de la plusvalía de la mano de Mariano Feliz y contento. Exacto. ¿Qué hacemos ahora que llegó nuestro columnista estrella? Lo que quiera, ¿qué querés venir ahora? No, dice que hagamos nosotros. Pablito nos que manda. Lo hagamos bien. Él quiere charlar con Pablito, quiere charlar con Pablito, no quiere que lo jugamos. nos pagó la. Ah, no, pensé que se me apagó la música. No, nos está maltratando un poco, pero porque somos un poco desordenados. Ahora que se nos fue Kimei. Sacamos los remos que teníamos guardados ahí en la esquina y arrancamos. Así es. Bueno, pero vos tenemos una columna preparada. Preparada es un decir, tenemos bueno, una columna. Chamuyá, Mariano, y chamuyá. Algunas ideas que quedaron pendientes de la columna que hicimos la otra vez, ¿no? De Economía Conciencia hace 15 días, creo. 15 días que hubo una pregunta terrible. De Melina. Una pregunta terrible de Melina, sí. Escucho muy alto la canción de Mariano. Y ahí está, ahora está. Está muy alta la canción de Mariano, no me puedo concentrar. Ahora se parece a cantar y a bailar. Gracias. Con sí. Tanta música de fondo. Bueno, esto, que Melina hizo una pregunta bomba. ¿Quién? Melina hizo una pregunta bomba, te la hizo vos porque te hacías muy el sabiondo acá. No. Y Melina te dijo, te hago una pregunta, negro. Y el trabajo abstracto, que no puedo hablar ya. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y vos dijiste, eso lo dejamos para otro programa, otro blog. Bueno, otro programa, no, pero no cumbia masiva, para otro programa. Para otro programa que no sea este, dijiste, no, mentira. Pero bueno, sí, quedamos ahí todos, bueno, preguntándonos qué pasaba. ¿Qué pasaba con el trabajo abstracto? Vamos a hacer un repasito, sí, rápidamente. Habíamos dicho, vos tenés una mercancía, que es un producto del trabajo. Me acabas de apagar, no escucho nada. Ahora sí. Una mercancía tiene al menos dos dimensiones, dijimos. Una dimensión de valor de uso, sirve para algo, y una dimensión de valor de cambio. Se puede cambiar en el mercado por plata o por otras cosas. Sí. Detrás de esas dimensiones que se expresan en el mercado, que se perciben ahí, está el trabajo humano, digamos. Y el trabajo humano también como dimensiones, con dimensiones diversas. Para producir un termo, sí, hay que desarrollar un tipo particular de trabajo, que es el trabajo específico para producir termos. Digamos, alguien que sepa hacerlo con las máquinas adecuadas, con los insumos adecuados, puede hacerlo. Que tenga todo. Sí, claro, conocimiento y maquinaria. Exactamente, digamos. No es el mismo tipo de trabajo que el trabajo para producir un lápiz, por ejemplo. Es distinto. Claro. Simplemente es distinto. Detrás del valor de uso está distintas formas de trabajo concreto. Así es. Ahora bien, el trabajo humano, aparte de ser trabajo concreto, tiene una dimensión que tiene que ver con la dimensión de valor de cambio de las mercancías, que está vinculado con esta idea del trabajo abstracto. El trabajo en general, en la sociedad capitalista, el trabajo de todas las personas que participan activamente en la producción, directa o indirectamente en la producción de mercancías, ese trabajo humano crea valor, hace que las mercancías sean intercambiables. Justamente, si fuera por la dimensión concreta del trabajo, por el valor de uso de las mercancías, sería difícil explicar por qué dos mercancías distintas pueden ser comparables. Uh-huh. Porque un teléfono celular puede compararse en términos de precio con un mate. Uh-huh. Porque, digamos, un teléfono celular valdrá muchas veces más que un mate, pero vos podés decir que vale tantos pesos y el otro vale tantos pesos. Puedes comparar, sí, a pesar de que son cosas distintas. ¿Qué hace que qué es lo que hace? ¿Cuál es el proceso social que hace que dos mercancías distintas, valores de uso diferentes, sean comparables? Lo que hace que eso ocurra es que las dos mercancías, todas las mercancías, contienen de alguna manera, podríamos decir, trabajo en general, trabajo abstracto. Sí. Esto es lo que en el fondo crea el valor a las mercancías, digamos, el hecho de que sean producidas por el trabajo y que en el mercado es donde se percibe esa realidad. O sea, por ejemplo, a ver si entiendo, ¿el celular tiene más trabajo abstracto que el mate? Sí. Mayor tiempo de trabajo abstracto, por eso sale cuesta más caro. Por eso cuesta más. Listo, ya, o sea, te capté. La idea es esa, la idea es que el trabajo abstracto le da valor a las mercancías y obviamente las mercancías más caras tienen más trabajo abstracto. Claro, la otra vuelta hablamos de la pizza. La pizza en sí no sale tan cara. El material, digamos, de la pizza. Pero en sí, el trabajo abstracto le suma un valor importante. En realidad, ahí hay dos elementos, digamos. Vos tenés trabajo abstracto en el trabajo que los trabajadores que producen la pizza hacen, el trabajo directo que ellos hacen, crea valor. Sí. O sea, eso agrega valor a la pizza. Sí. Eso es trabajo abstracto que crea valor. Ahora, en la producción de la harina, por ejemplo, que es un insumo para la producción de pizza, también hay valor, porque alguien creó, hubo trabajo en la producción de harina. Y así en todo, en la producción del aceite hay trabajo humano. Claro. O sea, una mercancía contiene el trabajo abstracto que está producido directamente por los trabajadores que realizan esa producción concreta y por el trabajo humano de las personas que participaron indirectamente en la producción de los insumos. Y uno podría decir en conjunto a la sociedad, porque es una frase medio hecha, digo, todo tiene que ver con todo. Pero para producir un mate, vos tenés que producir todos los elementos necesarios, materiales, para producir el mate, que los tienen que producir personas. Y para producir eso, las personas tienen que trabajar. Así y para es. Que todos trabajemos y todas trabajemos, ¿qué tiene que pasar? Que alguien lo compre. Antes, se tienen que producir mercancías para que nosotros podamos vivir. Claro. Esas mercancías tienen un valor también. O sea que en realidad hasta la producción de la capacidad de trabajar de los trabajadores que participan en la producción de cualquier mercancía implica trabajo humano. Entonces, en realidad, por eso digo, el trabajo humano, el trabajo abstracto tiene que ver con el conjunto del trabajo de la sociedad. Y ni siquiera uno lo puede pensar en la sociedad en un país. En realidad estamos más ahora en la era donde el capital está transnacionalizado. Uno tiene que pensar en el trabajo humano a nivel global prácticamente, digamos. Eso es lo que genera valor en el conjunto de las mercancías a nivel mundial. Esto le da una complejidad interesante a la idea de trabajo abstracto y de valor. Acá hay varias cuestiones que son importantes. Uno dice, el trabajo humano en general produce valor, le da valor a las mercancías. Dijimos, las mercancías son productos, son objetos materiales o no necesariamente. Sí. Porque decíamos, bueno, tocar música... Puede ser una mercancía si eso es un producto que se vende. Sí. Y eso implica trabajo humano, tanto de los artistas como de los productores de los instrumentos, por ejemplo. Todo eso está incorporado en el valor de esa mercancía que puede ser la producción de música. Sí, sí, acá Pablo sabe, Pablo Lima sabe que es músico. Por eso, ahí va. Y el otro también, Lesiani. Todos son músicos. Todos son músicos. Nosotros todos no. Todos los Pablos son músicos. Claro. Pablo, y los Belén Lecano, y los Mariano no. No. Hay algo interesante para estudiar en otro programa. Otro día hablamos de los nombres y la relación con los trabajos. Sí. Así que el trabajo humano crea valor, dijimos. Bien. Pero uno dice, el trabajo es abstracto. ¿Qué quiere decir que el trabajo es abstracto? No entiendo yo tampoco. Porque es medio raro. Vos decís, sí, todos los trabajos son comparables entre sí, pero vos decís, no, sí, pero eso parece ser medio una cosa medio abstracta. Medio, justamente, medio abstracta y medio como ideal, medio como una idea. Está bien, vos decís, el trabajo de todas las personas, vos podés decir que es igual, en el sentido que es esfuerzo mental o físico, y de alguna manera vos podés dar cuenta de que efectivamente el trabajo tuyo y el trabajo mío es indistinto desde el punto de vista de eso, de que uno puede esforzarse, pensar, hacer cosas. Pero es una cuestión más valorativa, personal, digamos. Por ahí no va la cosa del trabajo abstracto en términos de lo que es la economía política, por lo menos. Claro. ¿Por dónde va? No estamos justificando la idea de que el trabajo es igual desde un punto de vista valorativo. En realidad el trabajo es abstracto en el siguiente sentido para la sociedad. Por un lado, la empresa capitalista, cuando la empresa contrata trabajadores y trabajadoras, ¿qué es lo que está mirando a la hora de contratar a una persona? Y está viendo si se puede quedar más tiempo a trabajar, si sabe hacer las cosas... Si sabe hacer las cosas, ¿sabe hacer qué cosas? Las cosas y lo que quiere la empresa. Lo que necesita para producir. Un determinado tipo de trabajo. Sí. Un tipo de trabajo concreto. Sí, claramente. Por ejemplo, vos te encargás de poner la tapita celular, vos te encargás de poner la teclita, vos la pantalla. Exacto. En principio, entonces, te contrata pensando en lo que vos podés hacer en ese proceso productivo. ¿Qué tipo de trabajo concreto vas a hacer? Limpiar o lo que sea. Lo que sea en esa empresa. La empresa mira eso. La empresa capitalista está mirando eso. ¿Para qué servís? Exactamente, desde el punto de vista concreto, digamos. Pero a la vez hay un proceso histórico que hace que la empresa cada vez, a través del proceso de cambio tecnológico, de la organización de los procesos laborales, los procesos productivos, hace que cuando va a buscar gente al mercado laboral, en realidad te elige a vos, pero vos sabés que la empresa te elige a vos, pero hay 100 personas más que podrían hacer lo mismo que estás haciendo vos. La típica que te dicen, ¿no te gusta? Hay una fila afuera, pa. Exactamente. Como hay desocupación, que es una cosa sistemática en el capitalismo, para la empresa, tu trabajo, aunque sea concreto, y eso es importante, para la empresa, vos, en términos de trabajador y el esfuerzo que vos vas a hacer en esa actividad, sos equivalente a cualquiera de los otros 100.000 trabajadores y trabajadoras que están esperando atrás tuyo en la fila para ser contratados para hacer la misma tarea, más allá de cuál sea la tarea. Sí, sí, entonces, sí, desde un punto de vista, desde el punto de vista de la empresa, el trabajador o la trabajadora es equivalente. Y su trabajo para la empresa, si bien es concreto en el sentido que es una, tiene que realizar una tarea específica, sí, sí, sí, se tiende a generalizar esta idea que para la empresa el trabajo es abstracto, es igual, somos todos equivalentes para ella. La empresa misma entonces dice, somos todos distintos pero somos todos iguales. Claro. Sí, sí, sí. ¿Se sí. entiende? Esta, y esto entiendo. Es algo que se va generalizando en la historia del capitalismo porque vos tenías... En el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, buena parte de los trabajadores y trabajadoras eran más bien artesanos, tenían una capacitación específica y las empresas muchas veces los contrataban por ese conocimiento específico. En el capitalismo eso va perdiéndose y digamos, por eso decía yo, con el cambio en las tecnologías, el desarrollo de la maquinaria, de las máquinas automatizadas, de la informática, etcétera. O sea, es difícil que alguien entre con ese conocimiento. O sea, y es innecesario. Claro. Digamos, antes vos, hace 100 años, ponés 100 años o 70 años, entrabas a una planta automotriz y vos tenías que ser matricero, tenías que saber en algunas tareas determinado conocimiento para hacer una pieza. Claro. Ahora, hacer esa pieza la hace una máquina ya que está. La controla un obrero, ¿sí? Claro. Porque la máquina sola, en general, sola no funciona. Aunque haya robots, los robots hay que arreglarlos, hay que controlarlos y eso lo hacen personas. Pero en general, la máquina tiene una autonomía, hace la tarea y vos, como trabajador o trabajadora, solamente la controlas, estás atento, que haga las cosas bien, que no pase nada raro. Pero esa tarea es mucho más simple, no es la tarea compleja de hacer el perno que alguien tenía que saber fabricar con un torno. Entonces, lo abstracto, repetimos otra vez bien qué sería. O sea, sería que la empresa te toma y vos podés hacer cualquier tipo de trabajo. Al revés, en realidad. Eso o sea, también. Te toma pensando para un trabajo específico, pero que en realidad para la empresa sos igual. Sos igual a cualquier otro. O sea, que desde el punto de vista de ellos, todos los trabajadores y trabajadoras que están ahí disponibles para ser contratados son iguales. O sea, su trabajo es equivalente. Por lo tanto, es comparable. Claro. Y por lo tanto, ese trabajo, desde el punto de vista de la empresa, es abstracto. Y vos marcaste lo otro también. Suele, lo que digamos, el desarrollo de las tecnologías que hacen las empresas, en función de ganar más plata en realidad, hace que también que la plurifuncionalidad, digamos, esto de que vos podés hoy estar en un lugar en la planta y después te mueven a otro lugar y vos sos la misma persona haciendo otra tarea, pero para la empresa sos igual, sos una persona que es móvil. Sí. Eso también tiene que ver con el hecho de que para la empresa sos un trabajador abstracto, sos un trabajador en general, un tipo que produce valor. Claro, claro. Y nada más, más allá de la tarea concreta que hagas. Si bien, obviamente, la tarea concreta es importante, la dimensión abstracta del trabajo para la empresa es muy central. Claro. Cada vez más por eso, porque la automatización reduce la importancia del trabajo concreto del trabajador, sobre todo en las grandes corporaciones capitalistas. Esto desde el punto de vista de la empresa, entonces. Claro. Decimos, el trabajo es tendencialmente abstracto para la empresa capitalista. Y para nosotros y nosotras, ¿qué onda? Belén, ¿cómo es la cosa? ¿Vos qué decís? Porque vos decís, bueno, yo voy a la universidad o salgo del colegio y quiero laburar de algo que me gusta. Quiero hacer lo que me gusta. Uno sale del colegio, de la universidad, con un cierto conocimiento o algo que le interesa y que le gustaría hacer. Exactamente. De ahí a que trabajes de eso, bueno, estás medio jugado. Ahí hay una contradicción que también tiene que ver con esta contradicción entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto. Claro. Vos buscás un trabajo que a vos te gusta... Vos estás, te formás para hacer un trabajo particular, para ser arquitecto, sociólogo, economista o lo que fuera. Pero cuando vas a buscar laburo, si podés encontrar este tipo de laburo, joya. Pero si no podés, agarrar lo que podés, tenés que sobrevivir. Exactamente. Y eso es una característica también de la lógica del trabajo desde el punto de vista de las personas en el capitalismo. Vos, en los comienzos del capitalismo o antes, vos tenías una capacitación que tenía que ver con la familia en la cual vivías, vos eras campesino y eras el hijo del campesino y vas a ser campesino. Okay. Eras el hijo del herrero y vas a ser herrero probablemente, y así. No estaba ese margen de libertad, llamémoslo en sentido entrecomillado, de que vos podías cambiar la actividad que ibas a desarrollar. Eso es un desarrollo que se produce en el marco del capitalismo, donde vos nacés para ser trabajador o trabajadora, no para ser un trabajador o trabajadora específica, desde el punto de vista del conjunto. Entonces pasa esto. Para vos, si bien el trabajo concreto es importante, es decir, ¿qué vas a hacer en el laburo que vos vas a tratar de conseguir es central, porque vos querés hacer lo que más te gusta, lo que te resulta más placentero. En el fondo y tendencialmente, cada vez más, lo que vos buscás es simplemente un trabajo, porque vos tenés que sobrevivir. Vale. Entonces, sí, para vos como trabajador o trabajadora, para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, ¿el trabajo qué es? También. ¿En qué se convierte este trabajo? Para mercancías. Sí, pero en abstracto también, porque para vos no importa el trabajo que hagas. Claro. Lo que importa es el trabajo, claro, un trabajo. Después, si podés elegir, bien, digamos, la dimensión concreta del trabajo siempre, claro, está. Claro, el trabajo. Pero lo que más te importa... y está costando, Es complejo, por eso digo, me no es... Me estás haciendo transpirar. Viste, Melina dijo que era una pregunta central, es una pregunta... Sí, pero tendría que estar Melina acá, yo, pero, viste, bueno, mal que mal la estoy remando, pero Nero me está preguntando de todo. Yo no puedo. No, esto lo vamos a descubrir, esto lo no, vamos a... No, va, va. Uno o dos programas. No, me vas a matar. Así que se entiende la idea, digamos, sí, que para vos, para uno como trabajador, también lo que importa tendencialmente es lo trabajar. Que es trabajar, sí, porque no tenés opciones. Sí. Y la guita que te paguen. La dimensión concreta de ese trabajo es importante, pero es de segundo orden. Claro. Entonces lo que podemos ver, que en el capitalismo, a medida que se desarrolla el capitalismo, tanto para la empresa capitalista, sí, como para las personas, como para los trabajadores y trabajadoras, el trabajo tiende a hacerse abstracto. Entonces esto de la abstracción del trabajo, que el trabajo es abstracto, al final de todo es real. Sí. No es una abstracción, claro, mental. No es, claro, que vos decís, sí, el trabajo es abstracto, pues igual en sentido mental, digamos, ideal. Es real, es igual, porque la sociedad lo conduce a hacerse igual. Claro. Las empresas consideran a todos los trabajadores iguales, como si fueran iguales, y los trabajadores y trabajadoras consideran a cualquier empleo como igual, como equivalente. Claro. Por lo tanto, esa tendencia a la abstracción del trabajo es una abstracción real, es una tendencia real, es parte de la realidad del capitalismo. Esa es una de las ideas que son importantes para entender cómo funciona el capitalismo y cómo... Algo se entendí. Desarrolla el trabajo en el capitalismo, porque esto no quiere decir que el trabajo en general sea así. El trabajo tiene esta naturaleza en el capitalismo. Y por otro lado, esto no quiere decir que porque la dimensión abstracta del trabajo, esta dimensión general equivalente del trabajo, empiece a ganar prevalencia, sea importante, la otra dimensión desaparezca. La dimensión concreta siempre existe, porque el trabajo tiene esas dos dimensiones, claro, que están, son las dos dimensiones que están detrás de las mercancías, dijimos. La abstracta, digo, la concreta siempre está porque se labura, y después cómo se la concepción de abstracto también, porque la empresa te considere y vos ya realmente tenés que trabajar de lo que sea. Exacto, digamos, la dimensión concreta del trabajo existe porque la empresa, a pesar de que mira a los trabajadores y trabajadoras y dice, hay 1000 tipos, sí, y compañeros y compañeros, dice, uno de ellos sirve para esta tarea. Y tengo otra cualquiera sea. Tengo una duda yo, porque vos estás hablando, bien, más de trabajadores de fábrica y más, ¿no? O algo así, pues yo creo, por ejemplo, trabajadores de la salud, docentes y más, porque no es que, o sea, producen conocimiento, producen, uh-huh, producen salud, pero no es que vos estás produciendo algo que da plata, sino que es un laburo estatal. No, o siempre, depende, depende estatal. En el caso de lo estatal, por ejemplo, ¿cómo es esto? ¿Hay un trabajo real? Ahí lo que vos tenés es más complejo porque le agregás una dimensión que es el hecho de que el trabajo que vos realizás produce productos. Claro, produce. No mercancías, porque, claro, no son productos que se vendan en general. Claro. Si es la producción de trabajo en el Estado, en el marco Estado, del Estado. Sí. El trabajo tiene la misma naturaleza que el trabajo en general en la sociedad capitalista porque la persona que está laburando en el Estado labura en las mismas condiciones generales que la que hace cualquier trabajador y trabajadora. No es que, ¿qué?, un empleado estatal tiene su motivación para trabajar es diferente a la motivación para trabajar de cualquier trabajador en otro lado. Y tendencialmente el Estado ve a los trabajadores en la misma, también en la misma medida, digamos, es menos la fuerza, digamos, sí, menos la presión, porque no hay competencia, porque no está lo que está detrás de la empresa capitalista, está, sí, claro. Pero hay una tendencia en el mismo Estado a privilegiar esta idea de agarrar cualquier trabajador es equivalente para las tareas que vos tenés que hacer puede ser en un hospital, en una clínica, o en una escuela, o en la administración pública en general. De nuevo, la dimensión concreta es importante. Obviamente, ser cirujano en un hospital público no lo puede hacer cualquiera. Pero lo que hay como tendencia, fíjate qué interesante, porque esto se ve en la historia muy reciente del capitalismo, en los últimos 100 años. Hace 100 años, el doctor, el odontólogo, el abogado, era un profesional, lo que llamaban profesiones liberales. Liberal. Era un profesional independiente que laburaba para sí mismo. Claro. Ponía su estudio o era el doctor del pueblo, tenía su consultorio. Y nos vemos. Pero la tendencia ahora, ¿cuál es la tendencia que uno observa en el sistema de salud, el sistema educativo, en el sistema de producción de legalidad, digamos, los abogados, todo? ¿Qué es lo que uno, lo que vos ves que se empieza a generar? Se genera que, o sea, esos lugares de abogados, médicos, están, digamos, pocas horas y es mal los servicios, porque tienen que abocar su trabajo a lo liberal, digamos, a su cosa privada también. Sí, pero lo que... No era la respuesta. No era la que... Eso bueno, sí. Bueno, no sé. No, está bien. Eso ocurre. Eso está ocurriendo, digamos. Eso tiene que ver pero con... Pero sí que el Estado los toma más, digamos. El Estado, digamos, los... Los toma, digamos. Están presentes dentro del sistema estatal, público, gratuito. Pero lo que yo quería señalar es lo siguiente, digamos, en relación a esto. Ese tipo de profesiones, donde vos podías ser, de última también podías ser empleado en el Estado, podías claro. ser el médico de un hospital y te dedicabas a eso. La tendencia es a que esa profesión liberal va desapareciendo. ¿Y qué es lo que aparecen? Aparecen las firmas de abogados, las clínicas privadas, las escuelas claro. privadas, y las universidades privadas, y otros emprendimientos privados, capitalistas, donde esos trabajadores que antes eran trabajadores autocuentapropistas, podríamos decir, en un sí. sentido general, pasan a ser asalariados de una gran corporación médica, de una gran corporación de abogados. Esa es la tendencia que uno observa a escala global en ese tipo de profesiones. Claro. Lo mismo los arquitectos. Si bien, obviamente, sigue habiendo arquitectos que laburan por su cuenta, sí. Hay una creciente demanda de arquitectos, de médicos, de abogados por parte de grandes corporaciones que se dedican a eso. Claro. A proveer ese tipo de servicios privadamente. Claro. Y eso hace que esa tarea, que esa profesión que era donde el trabajo abstracto era como fuerza, era limitado, lo que importaba mucho el trabajo concreto, porque sí. el tipo laburaba en su casa o en su estudio, donde fuera, eso tiende a modificarse también. Y ese tipo tiende a proletarizarse claro. de alguna medida, porque claro. pasa a ser un empleado de una gran empresa, claro. aunque sea un médico, claro. aunque sea un abogado. No es independiente, depende de algo en su país. Y está, no, obviamente las condiciones de laburo pueden ser distintas al del laburo en una fábrica, claro. obviamente, sí, pues son las condiciones diferentes, pero la tendencia general es a que las condiciones materiales de vida de su reproducción se equiparan, no se igualan 100%, pero tienden a equipararse con las de un trabajador en una fábrica. Y eso es algo que tiene que ver también con la misma lógica del capitalismo, de crear, transformar todo en mercancía. Nosotros hablábamos en alguna de las primeras veces que hablamos de este tema, de cómo el capitalismo tendía a privatizar todo. Y esto es parte de esa tendencia, sí. de la avanzada del capitalismo para privatizar y transformar todo en un negocio, en un negocio para el capital. El capital como una, no como una persona, sino como una relación. La empresa como el capital que tiene trabajadores y trabajadoras contratados, que en este caso puede ser una clínica privada, uh-huh. o no necesariamente privada, puede ser una clínica de una obra social médica, médica de un sindicato. Ahí uno puede plantear la duda, digamos, hasta dónde eso no es una empresa capitalista, claro. aunque sea de un sindicato. Sí. Digamos, como obviamente YPF es una empresa del Estado hoy, pero es una empresa capitalista, aunque sea del Estado, eso no importa. La propiedad ahí no es relevante, sino claro. la forma de organización del trabajo y cuáles son los objetivos de la empresa. Acumular capital, claro. ganar plata. Extractivismo. Es eso. Sí. Si el negocio es lo que motiva, lo que mueve a la actividad... Puede tener formas diversas, pero sigue siendo una lógica vinculada con la lógica del capitalismo. Sí. Entonces, bueno, volviendo como para ir cerrando esta cuestión y para continuarlo otro día, la idea esta de que el trabajo abstracto es entrar en el capitalismo y es el trabajo que crea el valor de las mercancías, que esto lo vamos a poder analizar más adelante, tiene que ver con esto, con que el trabajo es abstracto en la realidad y no solamente en la mente nuestra, o porque creemos que es sí, porque somos todos iguales, lo cual es cierto. Sí. Y cierto y no, porque a ver, somos iguales, pero somos distintos. Somos distintos. Y claro, pero somos iguales como personas, claro. digamos. Uno puede decir eso, digamos. Eso, sí, pero el trabajo no es abstracto por eso. Claro. Es abstracto porque la realidad en el capitalismo te lleva a que el trabajo sea abstracto. Claro. Ese es un punto clave para entender qué pasa. Misterio. El misterio de la mercancía que dice lo de. ¿Viste? Que voy pasando despacito. ¿Viste? Marx escribió muchos libros y después de Marx escribieron muchas otras personas más, muchos libros y muchas cosas. Yo no leí ni el 1% de todo lo que se ha escrito de todo eso. Es muy complicado. Estoy parecida. ¿Eh? Estamos en el mismo lugar. No me digas así, Mariano. Y de algún punto de vista, sí. Yo leí tal vez alguna cosa más en relación con estos temas. ¿Somos todos iguales que somos trabajadores abstractos? Somos todos re abstractos y concretos a la vez. Está bien. Ahora somos trabajadores de la locución, ¿o no? Sí. Esto es un trabajo concreto. Autogestionados. Ese que sí. Y somos todos iguales. Con él. No sé. Ellos son distintos, los que están de aquel lado son distintos. Se están burlando de nosotros porque no casamos. Se ríen cuando yo no contesto bien. Pero si contestás bien, decís bien. ¿Avanzamos o no avanzamos? Pero no importa, estamos de a poco. Tenemos tiempo. Vamos a terminar con tu columna. Con nuestra columna. Tengo el cerebro un poco... Te sale hay como un mito tengo ahí. Tengo humo, voy a bajar la cabeza, voy a volver en una semana. No. vamos a la columna del 21% de Pablo Lima, que empezó con su programa Gladiador de la Cumbia. Exactamente. Y bueno, vamos a un tema de la piel urbana, no me olvides, y vamos con él. Ahí va. Cumbia masiva. Ahí va. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando, cumbia. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche y cada estrella. En cada estrella. Dame un rato. Anda, amigo. Punto 4 Record. Radio

que un domingo, pues el domingo te levantás con onda. Yo sí. Domingo sí. Quiere decir que no salís entonces. No. No salgo mucho. Ya estamos grandes, ¿no? Poner, sí. Nunca fui de salir, no hubo edad. Ah, no, nunca fuiste de salir. No. Tuve mis épocas, pero tampoco fue. Pero nada. No parece. No, terrible. No es lo que dicen tus amigas. No, salgo pero hasta las 2 de la mañana, boludo. Ah, bueno, yo soy de la misma línea. Claro. A esa hora empieza a decaer, me empieza a agarrar sueño. Yo prefiero una fiesta de 6 de la tarde a 2 de la perdón, mañana. Perdón, día de semana, ¿a qué hora se duermen ustedes? Y 12 y algo. Sí, 11 y media, 12 de la noche. Dios, yo siento que me estoy perdiendo de algo si me duermo a esa hora. Siento que la vida se me está yendo. Bueno. ¿Y Colo qué? ¿Que todos se acuestan tarde acá? ¿A qué hora se levantan? Igual porque... es como un hábito, ¿no? Digamos. Sí, claro. Yo siento que funciono de noche. Claro, con él. Es verdad. La mañana la odio. La claro. odio con mi corazón. Sí, yo también. Tuve muchos años trabajando en una panadería de mañana y dije, nunca más. No es lo que querés hacer. Es un error. No, sí, es verdad eso. Bueno, pero estamos en la columna 21%, en la columna de cumbia acá, de cumbia masiva. Pablo Limanos, sí. Antes quería pedir una disculpa en vivo, que no estuve el jueves que tenía que haber estado. Te disculpamos. Que, bueno, fue por una ocasión muy particular, que era el cumpleaños de mi barrio, donde yo pertenezco. ¿De dónde perteneces? En El Churrasco, en Tolosa. Ah, mirá. Y yo en el año 2002 o 2003 hice una canción que se llama Mi Barrio. Y desde entonces, cuando se hacen fiestas en el barrio, me llaman para que la cante. Y como, bueno, es algo muy lindo para mí también, porque ves que la gente se apropió de una canción que uno hice y como es la canción del barrio. Entonces no podía fallar, no podía faltar. Intenté llegar, llamé por teléfono, pero ya era demasiado tarde. Buenísimo. Pero hoy estamos acá, hacemos doble hoy, así que... Dale, hacemos doble con una... No, escuchá, pero vos podés traer la guitarra y tocar, ¿o qué tocas vos? Yo toco la guitarra, sí... Soy cantante. Bueno, porque no traes la todos queríamos saber la canción del Churrasco. Ah, ahora. Bueno. Próxima puedo traer la canción, puedo traer la guitarra y hacerla. Sí, sí, por favor, porque la vez pasada también Seba nos contó que no venía por la canción del Churrasco y yo, ¿qué será? Es muy intrigante, entonces queremos saber. Lo dejamos para dentro de 15 días. Queda la. Ahí va. Bueno, pero nos metemos en la columna. Dale. Nos metemos en la columna porque hoy traje. Como la otra vez había traído la cumbia como herramienta política, nos acordamos. Habíamos hecho la cumbia como género popular. Uh-huh. Hoy traje la cumbia en la pantalla, en la TV. ¿Qué sucede dentro de la caja cuadrada esa con la cumbia, ¿no? Que van tan de la mano a veces, como otros géneros, pero acá tenemos algo muy particular que es todos los fines de semana tenés un programa de 6 o 7 horas de cumbia en vivo. La verdad que es el programa más largo de toda la semana. Claro, pero bueno, tiene sus antecedentes, tiene su historia, tiene sus cosas que me gustaría comentar con ustedes acá. Por ejemplo, para no redundar en el hecho de que la cumbia siempre fue bastardeada y demás, ¿qué pasa con eso en la televisión? Si uno, para recordar un poco, si uno se busca en YouTube, por ejemplo, uh-huh. En los años 90-2000, y pone el programa de Tinelli. Uh-huh. En muchos años se hacía el hecho de llevar la banda en vivo, la banda verdadera. Por ejemplo, llevaban a Damas Gratis y en realidad nunca lo llevaron. Pero bueno, hacían Mamas Gratis, por ejemplo. Ah, o era claro. Yerba Brava lo han llevado. Y después hacían una banda ficticia, ¿no? Con los personajes que tienen ellos ahí, que eran Llevan Trabas. Cualquiera. Claro, entonces... ¿Qué sucede con esto? Porque vos decías, en su momento es una forma también de desprestigiar un género. Sí. ¿No? Bueno, vení, que esto, como todos lo tenían visto, era la cumbia es una boludez. Entonces, bueno, vení, mirá estos ladris lo que hacen y cualquiera lo puede hacer. Porque ese era un poco el eslogan de eso. Cualquiera lo puede hacer. Ponemos a 4 o 5 personas que hagan que se rían, hagan que toquen el instrumento claro. y lo podés hacer. ¿No? Entonces... Es loco cómo durante todos estos años la cosa fue cambiando y hoy muchos de esos músicos están sentados en las mesas de grandes programas de televisión quizás, pero sigue habiendo una cuestión ahí con eso. Por ejemplo, si nosotros hoy tanteamos uno de los programas que más música en vivo tiene o por ahí como más respetado en este momento, más respetado, que es el programa de Lalo Mir. El de Canal Encuentro. Ajá. Bueno, ahí ha pasado La Nueva Luna. Uh-huh. Sí, sí. Ha pasado Los Palmeras y Damas Gratis. Muy buenos programas. Muy buenos programas. Sí, sí, sí. Ahora, durante todos estos años hubo muchos programas así donde se llevaba rock en vivo, con programas buenos, digamos. Cosa que nunca tuvo la cumbia. Claro. La cumbia siempre fue como la vidriera para mostrarse los sábados, digamos, y el músico necesariamente lo tiene que hacer. Ahora, si bien, porque vos decís, bueno, sí, hubo maltrato y todo eso, pero ¿qué hacían las bandas ahí? Digamos, ¿por qué iban a que sí, los boludeen, digamos? Exacto, sí, sí, ¿no? Tenían que mostrarse, bueno, de alguna manera. Como hablábamos hoy de los políticos. Claro, claro, como estábamos hablando de fuera del aire de eso. Sí. Ahora, y también ponele a la mesa, al sillón de Susana Jiménez o sí, sí, a la mesa de, no sé si han estado con Mirta Legrand, pero con Susana Jiménez sí he visto algunos. He visto a Pablo Lescano, por ejemplo. O en los programas de Chimento. Uh-huh. Hay algo natural que se da, que el músico de cumbia necesita laburar los fines de semana. La bailanta no requiere que vos vayas a Tinelli o vayas a... por ahí con Pasión de Sábado te alcanza y la radio que difunde eso. Uh-huh. Pero sí, hay una cuestión cuando las bandas trascienden las bailantas y llegan a un teatro, por ejemplo. Claro. Y Luna tienen que Park, hacer las movidas ellos, o un Luna Park. Claro. Entonces ahí es cuando vos los empezás a ver. Al Polaco discutiendo sobre Karina. O un montón de cosas que más allá de que por ahí ellos son partícipes y les gusta, hay muchas veces que no. Claro. Claro. No queda otra que la difusión por esa, por claro, ese sí, medio. Sí, o desde sí, ese claro, punto, ¿no? Si claro, tenés que llegar a Luna Park, tenés que mover. Y hoy sucede algo muy gracioso con ciertos medios de comunicación, que es que la figura del artista... tiene más peso que su propia música. ¿Cómo pasa con Pablo Lescano, por ejemplo? Claro. Pablo Lescano, él mismo contado por él, cuenta de que más de una vez lo llaman de una radio donde él piensa, dice, yo acá no tengo nada que ver. Claro. Le dice, no, Pablito, te queremos hacer una nota a vos. Ah, bueno, pero correme una canción. Claro. No, lo que pasa es que la onda de la radio... No, entonces, no, maestro. Sí, y sí, es muy loco porque claro, dudo que se haga con otro género, por ejemplo. Claro. Digamos que le hacen... Claro, sea una AM o lo que sea... está bien lo que dice el tipo. Bueno, si vos querés que yo te dé una nota. Y sucede eso con Pablo Lescano, ¿no? Que ha trascendido más allá de su propia música. Tiene un respeto o quieren escuchar a ver qué dice sí, Pablito Lescano desde su lugar sin interesar su música, digamos. Sí, sí, el tipo ha generado como una respeto, además cierta trascendencia, coherencia, como que se lo ha visto en la cumbia, como siempre... prolijo con la música, el tipo, no sé, como que se lo quiere escuchar por eso, porque claro, viene de hace un montón de tiempo y surge también como un símbolo de protesta, de lucha, como... Yo supongo que Lalo Mir se puso a escuchar antes. Supongo, gratis, sí, sí, sí. Ponele. Sí, sí. Para es una de las entrevistas que más me gustó igual. Es muy buena. De todos modos. No así, por ejemplo, la de Fantino, que eran las mismas preguntas que la de Lalo Mir. Si lo buscan, miren los dos, porque si no puede ser que sea tan ladrido. Y, ojo que en su época antigua de Fantino, a mí me gustaba como entrevistaba en Mar de Fondo, en esos programas que eran más más de los pibes, parece el programa ese. Sí, sí. Pero bueno, lo que quería redondear con esto es cómo se vuelve una cadena a veces necesaria para el músico de cumbia, porque obviamente como su trabajo no es tan remunerado como otros estilos. Por ejemplo, no hay necesidad que los Piojos, la Renga, vaya a sentarse con quién para que le difundan una fecha. Claro. No tengo que ir a Jorge Rial para que... Claro. No es... Y a veces sí sucede con la movida bailantera, claro, porque es un manotazo de existencia todo el tiempo a veces, porque hay muchas bandas, hay muchos boliches, pero uno se tiene que ganar el lugar. Y eso sucedió. Pero yo hoy, para cerrar esta columnita, hablar un poquito de la cumbia y la TV... traje una canción que es un inédito, ¿no? Que está ahí en YouTube si la quieren buscar. A ver, ya la ponemos. Dale. Damas gratis bardeando a Tinelli. Oh, buenísimo. ¿Qué dice estos que me dicen mamas gratis? Así que para terminar esta columna, vamos a pasar esta canción de Damas gratis en vivo y se la dedica a Tinelli de esa manera, mirá. A ver. Hey, ¿qué le pasa a eso de que la maman gratis? Si algún día voy a Tinelli le voy a cantar esto. Como dice, a ver. Las palmas de todos los negros bien arriba, más arriba haciendo palmas y palmas. Yo tengo mi grupo, lo damas gratis. Y este hit que la mama gratis. Yo no me canso. Y todo este tema, este hit lo descanso. Las palmas arriba. Dice así, a ver. Mi corazón. corazón. Necesito más capazos. ¿Cómo me viene a descansar ese payaso? Quieren que descanse con él. Ven y chupala, Miguel. La palma de todos los negros bien arriba. Dice, si no te gusta lo que digo, ponte a chupar para ver si con los tragos tú puedes dormir. Si no te gusta lo que hablo, ponte a llorar, porque todos los días yo te voy a descansar. Y si más o menos dice así, a Tinelli también le recabe. Chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. Chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. Esto es cumbia, vieja, las palmas de todos los negros bien arriba. Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Cumbia masiva. Es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Acá en Radio Nauta 106.3, ahora ya nos pueden escuchar, insistimos, por la antena. Y también ahora en La Charlatana, los días miércoles a las 5 de la tarde salimos, si no me equivoco. Retransmiten a posteriori, digamos. Creo que nos van a seguir retransmitiendo, no sabemos si van a elegir el programa Gladiador, por ahí nos cagan y chao. Fuimos. Pasó nuestro éxito por Berizzo, pasó por el lado. Fue muy fugaz, muy fugaz. Claro. Y tenemos dos cosas para comentar, Mariano. ¿Dos? ¿Nada más? Y puede ser más. Una es que tenemos cuenta de Twitter. Eso es importante, porque éramos como el único programa de la radio que no tenía cuenta de Twitter, casi, claro. Prácticamente. Y eso, saludamos a Pablo Lima, que se retira y nos promete la canción del churrasco. Con guitarra en vivo acá en el piso. Con guitarra en vivo, y en directo. Así que tenemos Twitter. ¿Cómo es? Eso. ¿Cómo hacemos? Viste que se pone, vos tenés que poner la arroba esa. Sí. Y cumbia más. Iba con mayúscula. Bien. Cumbia más, iba con mayúscula. Eso vos lo podés poner después acá, porque no. Yo no caso un fulgo de eso. Después lo ponemos ahí en el Facebook. Así, si nos quieren seguir, así. Claro, y después podemos mandar cositas así, ¿viste? Información. Cositas. Bueno, vamos a mandar cositas, información durante la semana. Si también sí. Se puede, podemos mandar durante la semana, cuando querramos. Para que sean nuestros amigos, para que nos sigan, porque es para que nos sigan. Claro, uno te siga, no te sigue. Y otra cosa que queríamos invitar es, hay una intervención, se podría decir, el 16 de mayo, que es el sábado, uh-huh, a las 9 de la noche, en Patio Alto. Sí, ahora que queda en 62, 12 y 13, número 678. No, 878, un fallido muy terrible. 878. 878. ¿Qué dijiste que era entonces 62? 62, entre 12 y 13, Patio Alto, que es el lugar, donde va a haber un montón de cosas. Va a haber lecturas, entre ellas una de las lectoras va a ser nuestra compañera radio, Kimei Figueroa, donde va a haber otros montón de lectores más. Va a haber música, exposiciones, fanzines y va a haber una DJ, exnovia se llama la DJ. Pero bueno, va a estar buena para que vayan desde las 9 de la noche. Este sábado, si no tienen nada que hacer, o si quieren hacer eso. O si quieren hacer eso, 62, 12 y 13 vienen entre Trueno, se llama. Así que está bueno para que vayamos. ¿Entre Trueno es como un grupo o una banda? Mirá, no es sabe. Eso. Es lo que será lo que se sea. Se llama así, exactamente. Es una ¿cómo explicarte? Una secuencia de intervenciones que se viene haciendo y esta es la cuarta. Vienen entre truenos cuatro. Ah, entre truenos es como el ciclo. Claro, eso es lo que quería decir. Bien, ahí entendí. No, pensé que era un grupo que venía a tocar que se llamaba Entre Truenos. No. Entre Truenos se llama, es como, ¿viste el ciclo este que había de cumbia? Sí. Por ejemplo, Cultura Cumbia, bueno, ajá, esto sería otro ciclo de arte. De arte. En patio. En Patio Alto. Sí. Patio Alto. Bueno, está bueno eso. Eso está muy bueno. Es que no, aparte de escucharla a Kimei. Hay que escucharla. Acá la otra vuelta estuvo muy bueno y vieron que acá en el programa de Olga Vázquez se entrevistaron a Susy Shock. Sí. Estuvo acá el viernes Susy, así que pudimos disfrutarla de Susy y de Kimei también y de un montón de lectores que estuvo. Estuvo muy bueno. Dice que se agotó la edición Kimei de su libro. Se agotó, ella es muy humilde, no lo quiere comentar, pero sí, se agotó. ¿Es la realidad? Es un bestseller. Un best disco de oro. Primera edición agotada el mismo día, vos podés creer lo que es. Eso que era una edición grande. Una edición Bonelli. no se la jugó mucho, yo era serio, bueno, no tenía tanta expectativa, pero bueno, hay que reeditar y seguir. Sí, yo no se tenía fe, yo quería ser su manager, yo soy su manager en realidad. Le dije, tirate 50, 60, no, ya es muy precavida, pero no, bueno. Bueno, capaz que no tenía el capital para invertir. Sí, no sé. Es una caudalada y no se nota. No sabemos. Hay que revisar los papeles ahí. Claro, capaz que tiene campos ojeros, no sabemos. Seguramente. Claro. Esa email, vos la ves así humilde, pero no. Así que, bueno, como te venía comentando, eso es lo que teníamos. Tenemos Twitter, nos tienen que seguir. Y los invitamos este sábado para que vengan. Para que vayan. Este sábado para que vayan ahí a 62, 2 y 12. No saludamos nunca a Pablo Lesiani, por ejemplo, ¿no? Cuando saludamos a todos. No, en general no lo saludamos porque no queremos. Somos chotos. No, pero lo saludamos ahora, ya que estamos. Sí, sí. Y no vino Seba Ovalle. Esto es una tuvo una... que trabajar, bueno, la cooperativa, que Pisa Cooperativa, que siempre está acá firme junto al pueblo. Sí, tuvo unos inconvenientes ahí donde trabaja, porque el problema del clásico este, que viene ahora en unas horas, de Boca y River, genera una conmoción social increíble. Porque resulta esto. El primer clásico lo ganó Boca. El segundo clásico lo gana River, ¿no? Sí. Justo e injustamente, como sea, no importa. Yo no... Eso se evalúa en el programa de los lunes a la mañana acá. Eso lo evalúo, claro. ¿Cómo se llama el de...? No me acuerdo. Bueno, Desayuno de Campeones. Sí, yo lo escucho. Está bueno. Claro, ahí lo evalúan, si está bien, si está mal, si fue penal, si no fue penal. Bueno, eso queda para debatirlo. Pero hoy es como el desempate de este partido clásico. Pero aparte, porque el primer partido que vos dijiste que ganó Boca era el partido para el Campeonato Nacional. El de la semana pasada que ganó River es por la Libertadores. Y ahora es por la Libertadores. El que si gana Boca podría continuar, y si gana River obviamente continúa en la Libertadores y el otro se va. Entonces tiene una trascendencia importante. Es como el desempate de los clásicos, pero ese se la juega a ver quién sigue en la Copa Libertadores o no. Claro, exactamente. Así que es como muy más importante que el promedio de los clásicos. Muy importante. Así que hoy vas a... Sí, ¿a qué hora será? A las 9 de la noche el partido. Por ahí, sí. Por ahí vas a caminar por la calle y no va a ver nadie. Vas a estar tranquilo uno. Pero bueno. Lo que descubrí el otro día, hace un tiempito que estuve en Buenos Aires, que viste que ahí por el obelisco había un McDonald's en una esquina. Sí. Y había un techito, el McDonald's tenía un techito. Sí. Y cada vez que había un clásico, había un partido importante y salía la gente a festejar, ahí iban al obelisco, sí. La banda se subía al techito y se armaba, viste, de bolonqui siempre. Descontrol. ¿Qué hizo McDonald's? Sacó el techo. Y bueno. Es el capitalismo. Es tremendo, no te deja, es muy sabio. No te deja disfrutar, no te deja ser metálico, subirte arriba del techo para festejar. No, no te deja hacer nada, esto es. Es triste, es triste. Hay que cambiar el sistema, está claro. Sí, sí, tiene que romperse todo y caer. Así es. Bueno, Mariano, si te parece, nos vamos a ir despidiendo. Después de este bloque de Sarundanga que acabamos de hacer, de la zaraza misma. Tengo los brazos así de remar. Dejamos que Figueroa no está, así que ella igual está bien porque se va a formar a la universidad. Exacto, a pesar de que vos la querías mandar al bombo, que no fuera. No, sí quería. Queremos que se forme, que aprenda. Para apostar a la comunicación popular, porque la comunicación masiva, de los medios de comunicación masiva, son asquerosos. Así que nosotros queremos que apostar otra cosa. ¿O no? Claro, más vale. Así es. Así que vamos a hacer esto. Nos vamos a despedir. Bueno. El jueves que viene vamos a tener la columna de Malas Lenguas, de Más Loca que una Cabra. Seguramente tengamos banda en vivo, así que los vamos a esperar a todos y a todas. Y nos vamos a despedir. Con una canción que es de la calle, ¿verdad? Nos vamos con un tema de la calle para que lo escuchen, para que lo disfruten y para que tengan una semana llena de cumbia y con menos Tinelli. ¿Si te parece? Traten de menos Tinelli posible y menos Gran Hermano. ¿Qué podés ganar escuchando la Tinelli? Y menos Esperanza Mía, que es una serie que la viene rompiendo, de un cura que es Mariano Martínez y otra que se hace de monja. Terrible. La conocés bastante bien igual. La estoy viendo por acá, en este momento. Estoy viendo la serie mientras hablo. No. Bueno, nos despedimos, Mariano. Damos gracias a todos, damos gracias a Dios. Y que nos acompaña todos los días. Aleluya, aleluya. Bueno, agradecemos a Pablo Lesiani que nos operó, que nos soportó. Saludamos al Colo, que nos va a subir el programa número 25, que hoy fue el programa número 25. ¿Este es el 25? Cumplimos bodas de madera, de plata, de platino, no sé qué es, pero cumplimos algo. Así que nos despedimos. Y no nos despiden, lo cual es importante. No nos despiden, así es. Bueno, nos vamos con De la Calle y nos vemos el jueves que viene. Adiós. Dejemos que se muera nuestro amor. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano y quédate. Peleamos mucho, parecemos locos. Esta discusión no tiene tiempo conmigo. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano y quédate. No digas nada que yo quiero que escuches, mi amor. Que yo te quiero, tú me quieres y esto es de los dos. Otra pelea, otra discusión. Así de loco es este amor. No digas nada. Yo quiero que escuches, mi amor. Que yo te quiero, tú me quieres. Y esto es de los dos. Así de loco es este amor. Otra pelea, otra discusión. No dejemos que se muera nuestro amor. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano y quédate. Peleamos mucho, parecemos locos. Estas discusiones no tienen del coco. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano. Parecemos locos. Estas discusiones no tienen tiempo conmigo. Te quiero mucho y lo sabes. Toma mi mano y quédate. No digas nada que yo quiero que escuches, mi amor. Que yo te quiero, tú me quieres y esto es de los dos. Otra pelea, otra discusión. Así de loco es este amor. No digas nada que yo quiero que escuches, mi amor. Que yo te quiero, tú me quieres y esto es de los dos. Peleamos mucho, parecemos.